Me encanta mi nueva casa de vacaciones. Bueno, es un apartamento, pero muy, muy grande. Tiene una terraza enorme con unas vistas preciosas al mar. Habitaciones solo hay dos, pero también son grandes. Nosotros somos cuatro, pero luego siempre se apunta alguno más. La abuela, los primos, y hay sitio para todos. Además, tiene piscina, que en esta zona viene muy bien, porque hace mucho calor y no siempre te apetece ir a la playa. Y garaje, que es comodísimo.